Radio Ubrique. Minutos pasan de las 12 del mediodía, vamos con uno de los espacios característicos de participación, además, como suele ser habitual en esta casa, en Radio Ubrique, tienen la oportunidad de dejarnos sus preguntas, sugerencias a los responsables municipales a través de este espacio Cosa de Todos. Comenzamos, ya les decíamos en el arranque de la mañana que hoy, dentro de ese turno de intervenciones por parte del equipo de gobierno y de los grupos políticos en general que integran la corporación, pues hoy en concreto, turno para el equipo de gobierno, y nos acompaña ya aquí en los estudios de la radio Manuel Ángel Chacón, que como saben es primer teniente de alcaldesa y concejal de las áreas de las concejalías de urbanismo, vías y obras, agua, residuos sólidos urbanos y limpieza viaria. Así que un buen número de concejalías para las que seguro que tienen alguna pregunta, sugerencia que quieran realizar, pues tienen la oportunidad a través de las distintas vías que ya conocen, los teléfonos de la radio, vía correo electrónico, la aplicación online, las redes sociales, todo ello ya aquí en funcionamiento, nosotros atentos y esperando su participación. Comenzamos ya, por supuesto, dando la bienvenida a Manuel Ángel Chacón. Buenas tardes. Buenas tardes, Juan Carlos. Buenas tardes a todos los oyentes. Vamos a quedarnos con el análisis de novedades, en primer lugar, como suele ser habitual, la dinámica de este espacio. Novedades en las distintas áreas, que son muchas, bajo responsabilidad de Manuel Ángel, y después las preguntas que nos vayan llegando. Así que, si te parece, Manuel Ángel, dentro de lo que es el capítulo de urbanismo, cómo no, uno de los proyectos sin duda más importantes, el PGOU, la situación en que se encuentra ahora mismo, después de lo que ya informamos en su momento, la aprobación del documento de avance, ¿no? Efectivamente, Juan Carlos. Es el documento estrella, ¿no? Como cada vez que estamos por aquí o tenemos la oportunidad, tanto en pleno y demás, lo que decimos siempre, lo que van a hacer las reglas de funcionamiento del desarrollo urbanístico de nuestro municipio. La situación que tiene ahora mismo el documento es la elaboración de lo que va a ser el documento base de la siguiente etapa, que se llama aprobación inicial. Es decir, ya sabemos todos que el avance se aprobó y se está trabajando en el siguiente documento de la siguiente etapa, valga la redundancia, que es la aprobación inicial. Estaba previsto que nos lo remitieran para mediados de febrero. Durante este mes, bueno, yo creo que han sido veintitantos días escasos, porque claro, este mes más corto, de en pleno a otro, porque me marco siempre el periodo de seguimiento entre pleno. Y durante estos 20 días he estado en conversaciones con los integrantes del equipo redactor y me decían que esperaban tenerlo para finales de febrero. Yo creo recordar que fue el lunes, el último día que hablé con ellos, y me decían que estaban afinando un poco más en detalle temas como los sectoriales, con medio ambiente, cultura, temas de arqueología, temas de agua, por ejemplo, y que les estaban haciendo ya lo que es el marco legal, el cumplimiento legislativo. Con lo que ellos preveían que pudiera estar en Ubrique ese documento para la primera semana de marzo, finales de la primera semana. Entendemos que para finales de la próxima semana ya. A partir de ahí estudiaremos ese documento y de nuevo empezaremos ya una nueva fase de participación, donde cada ubriqueño, ubriqueña o cada colectivo que pueda resultar de su interés, puede hacer ya en esta etapa alegaciones. Hasta ahora eran sugerencias, es decir, de alguna manera quien tenía interés aportaba, mira, pues yo considero que hace falta más metro industrial o hace falta menos metros industriales o hace falta más zona residencial o menos. Hasta ahora era sugerir. Ahora ya entramos en una fase en la que, en base a este documento que llevaremos, como digo, a exposición, tocará hacer alegaciones puntuales, porque claro, ya hablamos de algo más de detalle. Siempre decíamos que estábamos trazando las líneas generales muy gruesas, casi manchas sobre un plano. Ya no, ya le damos al zoom, nos acercamos y vamos a un nivel de detalle mucho más concreto, y a partir de ahí, como es lógico, también tenemos que afinar y ser más escrupulosos en el visionado del documento. Por tanto, bueno, de esta forma se comprueba que lo que quería es dar la mayor celeridad posible, digo, porque documentos que después deben ir a las administraciones competentes, y por tanto esos plazos ya sí que no se controlan, claro. Así que al menos que lo que se puede controlar, claro, aquí, que sea lo más rápido. Yo siempre decía que lo que estuviese en nuestras manos no podríamos dejarlo a ya veremos, lo estudiaremos, lo analizaremos en profundidad. De primera hora hemos querido ir siempre un poco por delante. De hecho, me consta que muchas de las sugerencias que se le dieron a este documento llevaban ya mucho de aprobación inicial. Es decir, nos metimos, y soy consciente de ello, en un nivel de detalle que casi no casaba con el documento de avance, pero es tiempo que hemos ganado. Decía, ahora seguramente habrá que perfilar, a lo mejor hay que dibujar un poco más allá, un poco más acá, o habrá que quitar determinados trazos. Pero todo lo que tengamos adelantado, yo entiendo que será mucho mejor, porque como tú bien dices, el documento hay que remitirlo y ahora las administraciones tienen que pronunciarse también. Con lo cual ya estamos un poco también a expensas de los análisis de cada una de las sectoriales. Pues esa es la situación del PGOU, que seguiremos, pero que bueno, no hay descanso, no hay pausa. Nada, y no se para. Todos los días es darle un empujoncito más a cada uno de los temas que tenemos sobre la marcha, sobre la mesa, y sobre los que se van añadiendo cada día. Porque claro, como es lógico, hay que ir sumando iniciativas día a día. Es el proyecto estrella, sin duda, dentro de lo que es el capítulo de urbanismo. No sé si quieres comentar algo más en ese sentido. Bueno, como te decía, tenemos sobre la mesa muchísimos temas, todos importantes sin duda. De hecho, otro de los que vamos viendo y haciendo el seguimiento es otra calle que nos preocupaba, la calle practicante Antonio Ríos. Pues entramos, si te parece, en ese capítulo, ¿no? Urbanismo, vías y obras también. Efectivamente, porque de hecho a mí es una... Yo siempre se lo digo a la gente del ayuntamiento, yo... Considero que no son dos delegaciones independientes. Para mí, urbanismo y vías y obras es la misma delegación, y de hecho yo pido y exijo al personal municipal coordinación, porque están dentro del mismo barco y el destino debe ser el mismo y el buen puerto para todos. Como tú decías, la calle Practicante Antonio Río, es verdad que es una calle, pero lleva mucho también de urbanismo. La situación que teníamos la vez anterior era el estudio, que sin duda los oyentes lo saben, que teníamos un presupuesto que era, a mi parecer, demasiado grosero, no tenía un análisis concienzudo y profundo de, sobre todo, cuáles eran las causas, porque el problema lo estábamos viendo todo, pero bueno, de alguna manera no podíamos quedarnos e intentar buscar una solución para arreglar el problema solamente. Tendríamos que también analizar el por qué se está dando este problema, porque si por decirlo de alguna manera muy muy burda, si retomamos, volvemos a empujar el muro hacia donde estaba y le volvemos a echar quitrán encima, el problema sigue estando debajo. Vamos a analizar las causas, y para eso se encargó un estudio geotécnico. El estudio se desarrolló, el trabajo de campo, entre finales de diciembre y primeros de enero. Requería un trabajo de laboratorio y demás. Nos lo adelantaron, por correo electrónico el 26, 27 de enero, y sobre la marcha, creo que yo también lo dije ya en estos micrófonos, habíamos solicitado una reunión con los expertos de este estudio geotécnico. Se vinieron por aquí, se reunieron con nosotros en el ayuntamiento, y el problema que ellos nos manifiestan es básicamente un problema de drenaje, de acumulación de agua, que está provocando que los materiales se hayan compactado, se está generando un empuje. Y ese empuje para, bueno, la corrección, de alguna manera, por decirlo de una manera muy resumida, parece apuntar a que habría que abrir, sacar todos los materiales, reponer materiales de mejor drenaje, habilitar puntos de drenaje en el muro, restituir el muro o recolocarlo, por decirlo de alguna manera, habría que analizar la situación real del muro. cerrar y compactar y pavimentar. Esto yo lo decía el otro día, es muy muy resumido y se dice muy rápido aquí, habrá tardado un minuto en decirlo. Pero los que saben de esto nos dicen que lo suyo es que haya un proyecto de ejecución de esa obra y un proyecto realizado por ingeniería de camino. Como te decía antes, no hemos parado sobre la marcha. Salimos por la puerta de la reunión y hemos solicitado presupuesto a un estudio de una ingeniería de camino. A uno no, perdón, a tres. Tengo ya sobre la mesa dos presupuestos y un tercero que en esta semana me garantizaban que me lo daban para, sobre la marcha, hacer el proyecto y en base a ese proyecto pues buscar la manera de poder ejecutar las obras que el director del proyecto nos diga, qué es lo que hay que hacer. Proyecto que imagino, y ahí va un poco la complicación, el coste tiene que ser bastante elevado por el tipo de obra del que estamos hablando, ¿no? Sí, vamos, yo el coste, ya te decía, el otro presupuesto era muy grosero y no tenía nivel de detalle, pero yo estoy seguro que de los 100.000 euros no hay quien lo baje, seguro. Pero bueno, eso hay que ponerle números, comas, céntimos y saber de qué manera hay que ejecutarlo. Si no, estamos hablando de números muy muy groseramente y los vecinos siguen con el problema. Me tranquilizaba, porque este es otro dato que el estudio geotécnico desprendía. Había quien decía que allí había un deslizamiento de terreno y el estudio lo descarta. No hay deslizamiento de terreno y de hecho me decían que las viviendas estaban consolidadas y no había ese riesgo. Que también sobre todo porque además sería lo más costoso dar solución. Efectivamente, ya habría que llevar micropilotajes y demás, otro tipo de técnicas. Y bueno, y sobre todo, independientemente del coste, el riesgo, que es lo que a mí me tenía preocupado. Claro. Porque si la estructura de las viviendas estaban comprometidas, estábamos hablando de otra cosa. Sí. Ahora mismo, por suerte, cualquiera que pase por allí verá que hay una fractura longitudinalmente a lo largo de la calle y que se ve claramente que la parte derecha, según vamos en el sentido normal del tráfico, está consolidada y con firmeza. ¿Habría presupuesto para esa actuación? Bueno, teniendo en cuenta digo porque los vecinos estaban pensando en eso, ¿no? Claro, si se hace el proyecto, lo voy a hacer. Sí, igual que yo pido presupuesto, estoy pidiendo ya ayuda. Ayuda a otras administraciones. Es decir, el presupuesto municipal para actuaciones en barrio, que lo hemos llamado de alguna manera para aglutinar todo lo que son vías y obras y mejoras de los barrios, estaba rondando los 165.000 euros. De esos 165.000, en torno a 60.000 tienen ya un fin previsto, que es la ejecución de una sentencia judicial que pesaba sobre el ayuntamiento para restituir una propiedad con unos daños que se causaron por la obra del Barbadillo. Quitando esos 60.000, nos quedan 100.000. De esos 100.000, algunas calles tendremos que asfaltar, porque todos vemos cómo están las calles de Ubrique y lo más parecido, aunque eso es Gruyer. Con lo cual estamos viendo que los números no salen, con lo cual lo mejor que podemos hacer es tener muy muy claro qué hay que hacer, cuánto va a costar y estar pidiéndolo ya, que es lo que estamos haciendo. Sí, que se está contactando, ¿no?, con otras administraciones ya para intentar conseguir esa financiación. Claro. Eso sobre practicante Antonio Ríos, también una novedad en relación a Básica, lo que sería el centro operativo de... Sí, efectivamente. Que se va a hacer en nuestra localidad la licitación de esas instalaciones, ¿no? Efectivamente, lo que va a ser la sede de las instalaciones de Básica ya está un poquito más cerca, ya el proyecto de estas instalaciones ya se ha terminado, estaba también pendiente de su culminación. Y tal como tuve noticias de esto, hablé con el gerente de Básica para decirle que se estaba encuadernando, por decirlo muy gráficamente, ¿no?, y que fuese preparando todo el tema para la licitación, para igual que el tema del PGO. No podemos perder un cuarto de hora en no encuentro un papel. Ve preparando los papeles que ya tenemos los nuestros arreglados, como dice el otro, ¿no? Así que sobre la marcha estamos también, vamos, en cuanto los plazos lo permitan, la licitación, con lo cual tendremos las instalaciones de Básica aquí lo antes posible, lo que redundará sin duda en que el servicio todavía funcione mejor y además se concentre en la prestación del mismo con todo su personal en Ubrique. Tampoco, hombre, me gustaría crear una falsa expectativa, pero es cierto que esas instalaciones podrían además crear algún puesto de trabajo, alguna plaza, creo, ¿no? Más que crear, bueno, se creará el puesto de trabajo que se pueda crear indirectamente con la propia ejecución de la obra, pero más que crear, ampliar plantillas, por decirlo de alguna manera, lo que se va a hacer es concentrar la existente allí y algún personal que está fuera de Ubrique seguramente vendrá, pero claro, es personal ya propio de la empresa. Bueno, pues en relación a nuevos proyectos, por ejemplo, en la Plaza Ministro Fernández Ordóñez, ya lo habéis anunciado, que es uno de los focos donde queréis actuar y tenéis ya más detalles sí, al respecto. Sí, también podemos adelantar aquí que creo que yo lo comuniqué en estos micrófonos también, que habíamos solicitado para los planes provinciales de Diputación la financiación para actuar en esta plaza. Se confirma que vamos a actuar en esa plaza, podemos ya confirmar al menos el destino de este recurso y también puedo adelantar que el proyecto de la plaza está bastante avanzado. Digo proyecto porque es verdad que allí había una queja fundada porque los aparcamientos que están debajo de las plataformas de la plaza se mojan cada vez que llueve, hay filtraciones, pero no queríamos quedarnos solo en lo que es el arreglo de la filtración. La idea nuestra era darle un poco de vida y poner en valor aquella zona que a mi parecer está un poco desaprovechada, ¿no? Es un espacio grande que creo que puede dar un poco más de sí y en eso estamos trabajando, en perfilar qué quedará encima de esas tres plataformas que supone la Plaza Ministro Fernández Ordóñez. Que además es un gran espacio. Claro, yo creo que se presta a que se le pueda dar vida de alguna manera. Aprovechar más el espacio y ponerlo en valor. ¿Alguna pincelada que podamos anticipar de dar vida qué supone? No, porque vaya a ser que no me salga algo y ya estamos también escarmentados. En 8 meses ya hemos escarmentado en tener cierta prudencia, en no crear falsas expectativas y cuando yo lo tenga seguro. Igual que tengo ya el papel de que el dinero va para allá y lo adelanto, en cuanto yo tenga algo seguro, con toda tranquilidad vengo, llamo y os digo, vamos a hacer esto. Lo que sí que de cara a los vecinos, la confirmación de que se va a actuar, sí. Ya no solo una va a entrar en los proyecto. Planes provinciales de 2016. Calle Cañitos, novedad también. También allí estamos. Había un compromiso de hacer, vamos, de cuando llegamos yo vi que los presupuestos figuraba una cantidad para la ampliación del tablero de Puente Cañito, de la calle Cañito, vamos, en la salida del aparcamiento de Rodenno, básicamente. Pero me llevé la sorpresa de que no existía proyecto ni pensamiento de ejecución del mismo. Inmediatamente les pedí a los servicios técnicos que antes de actuar, yo siempre teníamos un principio, es decir, yo quiero saber lo que cuesta todo y el tiempo que se puede tardar en hacerlo, independientemente de que lo podamos hacer, para que cuando podamos hacerlo se haga sobre la marcha. Esa es la máxima, con lo cual, ahora mismo, como está el cauce del río, es indiscutible que no se puede actuar sobre el cauce del río, pero en cuanto las condiciones climatológicas lo permitan, el cauce baje y se pueda trabajar en la ampliación del puente Cañito, lo haremos. Para eso tiene que haber un proyecto y para eso se está trabajando en que el proyecto esté terminado de aquí a un mes, calculo, mes y medio. Otro lugar que en este caso sí que las obras o están en proceso de finalización o se han finalizado en la piscina municipal cubierta. Sí, esa era una obra también que hicimos sobre la... Es verdad que la piscina presentaba ese problema de que se filtraba también las aguas de lluvia, que hay un problema generalizado de filtraciones. Yo creo que, no sé, desde la plaza de la barriada de 18 de julio a Berti, a La Ladera, Ministro Fernández Ordóñez, no sé, ya la piscina, es decir, no había una plataforma que no se calara. Hasta ahora, vamos, es plaza por donde pasamos, tenemos el mismo problema generalizado. Es como calle por la que pasas, hay un bache, es así. Es indudable y es innegable. Estamos así intentando hacer y estirando todo lo que podemos porque ese era el otro gran déficit. El presupuesto vigente todavía no está en vigor, porque no sé si sabrán los oyentes que se aprobó antes de que finalizara el año, estaba sometido a un periodo de publicación, hubo una alegación al mismo el último día del periodo de alegaciones, se resolvió el 14 de febrero y ahora estamos a la expectativa de que hay que volver a publicarlo, y en tanto en cuanto no esté publicado en el Boletín Oficial de la provincia, condiciona el uso de los recursos que están contemplados en ese presupuesto. Estamos actuando ahora mismo como estirando el chicle todo lo que se puede y un poquito más. En base a lo que tú me decías de la piscina, estaba dentro del presupuesto anterior, se ha podido culminar y ejecutar, con el agravante, lo que nos ralentizó un poco sobre el plazo que yo tenía previsto, en que cuando se quitan las placas solares y se descubre la cubierta de la piscina, nos encontramos que estaba plana totalmente. Una cubierta de un edificio plano, literalmente, como un plato de agua, más pronto, más tarde termina calándose. Con lo cual hemos tenido que destinar unos recursos, si no me equivoco, en torno a unos 10.000, 11.000 euros costó hacerle una pendiente a la cubierta de la piscina, que no estaban previstos, porque quién iba a imaginarse que la cubierta de la piscina estaba plana. Hubo que hacerle esa pendiente, a partir de ahí se ha terminado ya la cubierta y se están reponiendo las placas solares de allí. ¿Eso no es denunciable, digo, sobre la empresa que hizo ese tipo de obra, o eso se puede hacer? Eso, como todo, yo ya lo he preguntado por la ejecución de determinadas obras que nos han llevado a que haya una sentencia judicial, y me dicen que los plazos, que sabía que haberlo hecho antes, hay unos periodos de comprobación. La cuestión es que no podíamos dejar techo descubierto cuando ya estaba levantado. Bueno, pues eso sobre esos trabajos que se han realizado en la piscina municipal cubierta, como decimos. Novedades en la calle San Sebastián son visibles, por ejemplo, en relación a lo que son marcas viales, ¿no? Paso, sí. Peatones. Ahí hay dos cosas que se quedaron pendientes. Y las dos se deben... os explico las causas. Una es el tema de los pasos de peatones. Conmigo se compromete en obras públicas en que van a hacer la renovación de la señalización de toda la travesía, lo que incluía el tramo de calle San Sebastián. Eso era para mediados de enero o febrero. Resulta que por medio, después de llamar una vez y otra, porque claro, me preocupaba sobre todo el tema de los pasos de peatones, resulta que hay un cambio con la contrata que lleva a efecto, es decir, que efectúa las señalizaciones y el mantenimiento de las carreteras de la zona de la Sierra de Cádiz, me dice el jefe de servicio. Hay un impasse ahí entre que se liquida el contrato de uno y se contrata con el siguiente, en el que no han podido ejecutar ciertas cosas y, claro, implica un retraso. Cuando yo me entero de esto, sobre la marcha, llamo a una empresa especializada en temas de señalización vial, habrán visto los vecinos, que no se ha hecho con el personal municipal que habitualmente repasa las señales de tráfico. Digo bien, y repito, repasa, no diseña señales de tráfico, porque otro interés que tenemos es que lo que es algo tan importante como las señales y las marcas viales se hagan con la homologación que corresponde y no con la improvisación que algunas veces hemos detectado. Se contacta con la empresa, creo que se llama Señalizaciones Aluana, si no me equivoco, y la empresa viene ayer miércoles y ejecuta la señalización de los pasos de peatones. No pinta los pasos de peatones. También quiero hacer hincapié en que los pasos de peatones no se han pintado. Se ha hecho con una resina. No puedo darte más detalles porque no lo desconozco. Yo lo que sí les pedía es que yo no quería una pintura, un encalado de pasos de peatones. Yo quería que el paso de peatones se hiciera como debe ser, con un material homologado y competente, como si fuese una carretera más de cualquier ciudad. Para eso me dicen que hay que hacer con una resina bicomponente, que tiene que ser con un material adecuado, con una maquinaria especializada y con cualificación especial. Con lo cual vienen estos señores y allí hicieron los 5 pasos de peatones. Además, con los servicios municipales se están ya delimitando las zonas de estacionamiento con carga y descarga y demás. El otro tema que quedaba pendiente eran los bolardos. También informé que habíamos decidido cambiar el sistema de bolardos que había. En el mercado existe un modelo de pivote o bolardo. Yo le digo bolardo porque no pivota sobre nada, sino que es permanente, con lo cual este sistema que nosotros queríamos poner es uno que está patentado con con un policarbonato, con caucho y espuma compactada. No, tampoco puedo entrarte más en detalle porque no lo conozco. Lo que sí es cierto es que no es fundición dúctil, lo que a la postre puede redundar en que ante un accidente, imagínate con una moto, por ejemplo, el daño obviamente no es el mismo. Y si para un coche y abre la puerta, no voy a mover el coche por pegar un portazo sobre un hierro que está clavado en el suelo. Se piden, se comprometen en que sobre la mesa van a enviarlo y después de tres reclamaciones mías me dicen que es que los han devuelto al fabricado dos veces porque el sistema de anclaje a la empresa no le daba la suficiente garantía para que duraran el tiempo que se le prevé de durabilidad al producto, con lo cual por un tema de control de calidad lo devuelven a fábrica, les hago la correspondiente reclamación y me informan que el martes salieron de fábrica por una central logística a la que he dejado antes de salir del despacho el encargo en consultar con el número de localizador, porque todavía no los tengo aquí, porque supuestamente deben de llegar hoy. En cuanto lleguen, sobre la malla se empieza la colocación de los bolardos, que bastante retraso llevan ya. ¿En qué zona se van a colocar? En todo el tramo de la obra nueva que se hizo en calle San Sebastián, y además se van a sustituir todos los desde, por decirlo de alguna manera, desde la jefatura de la policía hasta la zona que hasta ahora se ha hecho de obra nueva. Vamos a sustituir los de fundición dúctil que existen ahí por un tema prioritariamente de accesibilidad. Estuvimos por allí con Manuel, el presidente de la asociación Discovery. Recorrimos los dos márgenes de las aceras con una silla de ruedas. Sería la zona de los semáforos. Efectivamente, la jefatura de la policía, pasando por los semáforos hasta el cruce de calle Palma, directamente, por las dos aceras, para allá y para acá. Y con la silla de ruedas fuimos comprobando in situ hasta dónde se podían poner bolardos y jardineras, de manera que el tránsito y la accesibilidad no se viesen comprometidas, y de hecho va a haber bastante menos bolardos que de los que hay con la densidad que hay actualmente. Va a haber bastante menos porque hay zonas en las que si se ponen directamente no puede pasar ni un carrito ni una silla de ruedas. Así que recorrerían toda la calle, toda la obra nueva de la calle San Sebastián, junto a la acera. Por acera izquierda y derecha, en la parte izquierda habrá la zona de estacionamiento, que también tendrá su bolardo y sus señales de tráfico, y en el margen derecho con bolardo y jardinera en aquellas zonas en las que no se compromete el tránsito. Pues todo eso en torno a lo último, en la calle San Sebastián. ¿Novedades en la Fuente de San Francisco? Bueno, que por fin se puede decir que la pasarela, que no el puente de Cádiz, se ha terminado. O sea que finalizado ya completamente. La pasarela de la Fuente de San Francisco ha terminado lo que es la obra. Es verdad que me apuntaban que cuando hay lluvia puede deslizar. La chapa que está de firme es una galvanizada, lleva un tipo de tratamiento galvanizado para que la inclemencia meteorológica, la lluvia, la humedad y demás no provoque que se oxide y que se deteriore para ganar durabilidad. Y me dicen que aun con la forma que tiene de diamante, resbala cuando llueve. Lo hemos trasladado y estamos buscando a ver si hay alguna solución. No sé si hay un tipo de pintura. Hemos estado hablando con gente que me ponía el otro día el ejemplo de la cubierta de los barcos, por ejemplo, que se pone un tipo de pintura y lleva como si fuese arena, y de alguna manera es más abrasivo. Se gastarán más la suela de los zapatos, pero evitaremos deslizamiento. Pero bueno, es verdad que eso es una mejora. Lo que estaba previsto está hecho. Y una cuestión más, además son temas que se abordaron durante el último pleno que informaste. Dentro de lo que era ese orden del día, pues por ejemplo la aprobación de una nueva ordenanza para un nuevo servicio, por la ubicación de esa zona para autocaravanas, ¿no? Efectivamente. Había un proyecto, por darte todos los datos cronológicamente, ¿no? Existía un proyecto de un punto de servicio de autocaravana. El punto de servicio al final es un borne, le llaman, donde el autocaravanista puede evacuar las aguas sucias que lleva la autocaravana, y a la vez se provee de agua limpia para el viaje, ¿no? Este borne se instala por un proyecto y un programa de diputación, Pero cuando se ponen en contacto conmigo, autocaravanistas de Ubrique y bueno, y promotores del proyecto, me dicen que no se contemplaba que dónde iba el aparcamiento. Claro, cuando cogemos el proyecto no contemplaba aparcamiento en ninguna parte. Me sorprendió muchísimo. Lo que hicimos fue, es lógico, vamos, y ya que vamos a tener este punto de suministro de agua, vamos a intentar que redunde en el beneficio de nuestro municipio. ¿Cómo puede redundar en nuestro municipio? Pues que el autocaravanista pueda estacionar y pueda hacer compras en Ubrique, por ejemplo. Para eso es innegable que tiene que haber un punto donde pueda dejar su vehículo. Lo que hicimos fue encargar una ordenanza que pueda regular el uso de un espacio para este fin y además delimitar ese espacio. El espacio va a estar delimitado en el fondo de la Plaza de las Palmeras, casi a la altura del borne, pero en el margen derecho. Ahí se van a delimitar en torno a, si no me equivoco, te lo digo de memoria, 300 metros cuadrados, creo que son, que cogen desde el último monolito que quien entre por la Plaza de las Palmeras. Por la calle central verá que hay unos monolitos que están para el suministro eléctrico de feria. El último monolito hasta la pared y de ahí en adelante, eso supone, creo que son 15 metros de largo por 20 de ancho, lo que supone los 300 metros cuadrados, donde estará el espacio delimitado para las autocaravanas. La ordenanza va un poco más allá, como comprenderás que no sea solamente delimitar un espacio. Marca lo que son las condiciones de uso. Por destacarte algunos puntos importantes, no puede estar allí un vehículo más de 72 horas consecutivos, con lo cual ganamos lo que sería un fin de semana y si llega el viernes o sale el lunes o hay un puente por medio, como es este caso, y además está condicionado por el uso de la plaza para el servicio al que está funcionando habitualmente. Es decir, mercadillos, ferias, etcétera, eso debe quedar perfectamente claro, y además los autocaravanistas me dicen que funciona muy bien por temas de una página web que ellos se informan muy bien para no utilizarla cuando no se puede utilizar. Y además vimos el uso normal de como aparcamiento de la plaza para no restar tampoco espacio a los vecinos que estacionan allí. Con lo cual se decidió que fuese allí al fondo, a mano derecha, hasta a donde normalmente no llegan coches. Y además de la delimitación, implica que vamos a tener que hacer alguna mejora, como es lógico. Es una cosa que teníamos pendiente hacer en la Plaza de las Palmeras, porque es verdad que está un poco oscura, se queda demasiado lúgubre en algunos puntos. Lo que vamos a hacer es cambiar las farolas que están en la calle de salida de emergencia hacia calle Arana, digamos, por explicarlo de una manera resumida. Hay unas farolas con bolas redondas, con una luz redonda, que a todas luces son muy poco eficientes porque está alumbrando para arriba y la poca luz que dan la dan para arriba. Lo vamos a cambiar por un tipo de iluminación tipo farol que proyecte hacia abajo, con lo cual se gana luminosidad y eficiencia. Y además de los proyectores que tiene normalmente la plaza, se le van a sumar tres más, con lo cual la plaza va a estar mejor iluminada. Vamos a darle un limpiadito y además se habilitarán contenedores para residuos y la habilitación de que el punto de suministro funcione. Al punto de suministro también lo único que le falta es el suministro de agua. Está puesto, pero le dijimos al servicio que no lo habilitarán todavía porque no puede quedarse abierto a disposición del primero que llegue, porque se puede convertir automáticamente en un lavadero de coche o en cualquiera que vaya a coger agua. El sistema por el que hemos optado, había dos opciones: o se pone un monedero como si fuese un lavado de coche, por decirlo de alguna manera, ¿no? Eso implica que allí hay monedero donde se echan moneda y que ella recauda cada X tiempo, con el consiguiente riesgo de que cualquiera le pueda dar una patada y hacer el saqueo del siglo. Lo que hemos optado es por hacer un sistema de fichas. Esas fichas se introducen en el fichero, en el mecanismo que tenga, habilita la electroválvula y dará suministro a la cantidad de litros que se decida. Además, el saneamiento al que está conectado. ¿Cómo se van a distribuir las fichas? Pues inicialmente van a estar en la oficina de turismo y en algunos otros puntos que se establezcan, con el fin de que quien aparque allí tenga que pasearse por Ubrique para recoger una ficha y poder suministrarse del servicio. De alguna manera, llevamos a la gente a que tengan que pasar por delante de las tiendas de los ubriqueños. Pero por tanto, el enfoque turístico, evidentemente, claro, como no puede ser de otra manera, de... No podíamos quedarnos solamente en poner un borne para coger agua, ya vamos a intentar optimizar el recurso. Más cuestiones, hablabas de mejoras, por tanto, en iluminación en la Plaza de las Palmeras. Hay otra serie de mejoras que tenéis previstas, ¿no? Sí, en cuanto a iluminación me refiero en otros puntos, ¿no? Efectivamente, el tema de la iluminación, lo que se está haciendo en el día a día es el tema de la sustitución, averías y demás. Pero ahí, ¿por qué? Estábamos aguantando un poco porque desde Diputación, yo estuve hablando con la responsable y le hemos pedido un estudio de eficiencia energética con el compromiso de alguna manera de que ellos, dentro de sus posibilidades, van a intentar apostar por Ubrique, de manera que podamos sustituir la mayor parte de la iluminación que tenemos posible, dentro de lo posible, por iluminación LED, para mejorar la eficiencia energética y reducir consumo. Como yo tengo en puertas el que nos puedan dar X financiación para mejorar la iluminación, hacemos lo mismo. Cogemos farolas que tenemos, que se están moviendo de un sitio para otro, las mejoramos, se pintan, se reciclan, y sobre esas mismas estamos intentando implantar la tecnología LED y tecnología de halogenuros de sodio, si no me equivoco. No me tome al pie de la letra porque ya algunos términos sin anotarlos no puedo equivocarme. La idea es mejorar eficiencia y ganar luminosidad, básicamente. Por ejemplo, hablando de la travesía, había dos puntos en la calle San Sebastián que estaban todavía por pendientes de cambiar y se han cambiado, y otro en la zona del Prado, de manera que todo, por decirlo de alguna manera, el anillo que podía hacer tema de travesía está iluminado con halogenuro, que no es LED, porque resulta más eficiente para el tema de la conducción. Y hemos sustituido luminarias de 250 vatios y 125, había de los dos tipos y algunas intermedias, por todas de 100 vatios, pero con una tecnología diferente que mejora la luminosidad y ahorramos en consumo. También se ha puesto en servicio el camino que va desde los 9 caños hacia las cumbres con iluminación. Había una parte que estaba tremendamente oscura, que no tenía ningún tipo de iluminación. Se han instalado farolas con LED, y ahora ya lo que nos toca es sustituir lo que ahora mismo está con bombillas por LED también, en ese mismo camino de la calzada, para homogenizar de alguna manera el tipo de iluminación que hay allí. También queremos mejorar la bajada de la carretera 373 desde el edificio del Ecomuseo hacia la entrada de Ubrique. Es verdad, y todos lo habremos comprobado, que en ciertas ocasiones está muy oscuro, otras veces de un día para otro parece que se encienden. Esto se debe, después de lo que hemos estado viendo, a que con el viento, como haga excesivo viento, las farolas que hay actualmente allí son tipo bola también, que son muy poco eficientes y además muy sucias, porque acumulan mucha suciedad, con lo cual se vuelven opacas y al final está una bombilla encendida sin que sea eficiente. Pero es que además con el viento se mueve, se desconectan y provocan fallos eléctricos. También se está trabajando para la sustitución de ese tipo de bola por el tipo de farol como los que tenemos desde los callejones, dándole continuidad hasta que lleguemos a prácticamente el Ecomuseo. De alguna manera vamos a garantizar que la iluminación funcione mejor, se averíe menos y además que esté mejor iluminado. Había un proyecto de diputación, recuerdo yo, en la pasada legislatura, que se hablaba de 500.000 euros. ¿Esto se llegó a ejecutar completamente o fue una zona determinada y no habrá llegado a otros puntos? Tengo entendido que cuando estuvo el técnico por aquí, ellos nos dicen han apostado decididamente por Ubrique en el tema de LED, que habían hecho un proyecto anterior, como tú bien dices. La cantidad, la verdad que no tengo el dato, si se terminó de ejecutar o no. Estando yo ya, sí sé que se han hecho en los polígonos. Se ha hecho un proyecto de diputación en el que se sustituye, las farolas que había antiguamente por iluminación LED, que eso sí me cogió a mí ya en el gobierno. Tendría que mirarte el dato si realmente se terminó de culminarlo con los 500.000 euros que tú me comentas. Pero en cualquier caso, bueno, se está actuando ahora en otras zonas que había deficiencia igualmente. Claro, es verdad que el tema de iluminación, hay muchísimas otras zonas que le falta iluminación, y bueno, es lo que te digo, estamos intentando, en tanto en cuanto podamos contar con un programa, como nos dicen, que posiblemente vuelva a venir hacia Ubrique, aprovechando lo que hay e intentando optimizar recursos, porque yo entiendo que, como siempre decimos, ¿no?, el ayuntamiento es una casa, la grande, pero es una casa, y todos en nuestra casa tenemos que intentar optimizar lo que tenemos. No sirve de nada tener cosas en los almacenes tirados, que ni nos sirven ahora y el día de mañana será chatarra. Vamos a intentar ponerlos en uso y a partir de ahí veremos qué hace falta poner nuevo. Pues vamos a quedar ya, si te parece, enseguida ya con las preguntas de nuestros oyentes, porque además se van acumulando, pero hay un par de apuntes que sí que me gustaría que comentáramos. Por ejemplo, en el proyecto de Ciudad Ciencia, del que hemos hablado en diferentes oportunidades, la última nos referíamos, ¿no?, con esa actividad en el Instituto Los Remedios. ¿Cómo fue sí, esa la verdad que vamos, para mí súper satisfactoria y gratificante. Y para los alumnos mucho más, porque por eso te digo, si para mí fue satisfactoria, fue por la cara que yo le veía a los alumnos y por lo que me han transmitido después los padres, que me han parado por la calle diciéndome que qué habíamos hecho, que los niños venían encantados de estos talleres. Este taller es uno más del proyecto Ciudad Ciencia. Como bien sabes, ya lo hemos dicho alguna vez por aquí, hemos apostado decididamente porque la ciencia, que no es más que asomarnos al día de mañana. Lo que es hoy, un día fue una idea y se desarrolló, y nuestra apuesta decidida es que hay que acercar la ciencia y el interés por la investigación y llegar un poco más allá, hay que acercarla en la medida posible al pueblo de Ubrique. La primera fue una exposición, algo más, es verdad, que más estática, era una exposición sobre la esfera del agua, la importancia que tiene el agua, la composición química, la aplicación y el buen uso que hay que tener de la misma. Pero era más estática. El taller del otro día, para el mismo vinieron perdona, tres investigadores del Centro Superior de Investigaciones Científicas. Vino, bueno, de los tres, creo que trabajan dos en el Instituto de Neurociencias de Castilla y León. Y la verdad que fue una gozada porque, vamos, la simple explicación teórica del taller con los alumnos en 20 minutos, yo estoy seguro de que se les quedó conceptos importantísimos como la percepción, el olor, el sabor, las papilas gustativas, la pituitaria, tantas otras cosas que a lo largo de un año se dan en un curso, y estoy seguro que en 20 minutos se le afianzaron conocimientos e intereses que de otra manera no se podría haber conseguido. No solo nos quedamos en Los Remedios, sino que además estuvimos por la tarde en el Centro de Educación Permanente de las Siete Villas con los alumnos me transmitían la satisfacción. Y la verdad, como te digo, súper gratificante ver cómo con una lupa se contaban papilas gustativas, cómo el orégano no parece orégano, sino parece tierra si te tapas la nariz. Es decir, es descubrir el mundo de los sentidos, y si te lo explican de la manera que te lo explican, pues todo un lujo, porque contar con personal del CSIC en Ubrique no es cualquier cosa. Oler y saborear con el cerebro, hablábamos precisamente el pasado viernes de ese tema, de esos talleres, y además pueden verlo en la información que colgamos con las palabras en aquella oportunidad por parte de uno de los divulgadores que nos acompañaron, David Díaz, y las imágenes, ¿no?, de los alumnos divirtiéndose, además, como tiene que ser cuando... Es la mejor manera de aprender, divirtiéndote. Y la última cuestión en torno... a las reservas de agua, o los manantiales, más bien, los manantiales de nuestra localidad, que me imagino que, bueno, después de las últimas lluvias, el dato yo creo que era... A mí me gusta hacer el seguimiento del agua que vamos recogiendo dentro del año hidrológico, porque es la única manera, ¿no?, de comparar y ver la tendencia de lo que está por venir. Y si yo no me equivoco, creo que eran 370 y tantos litros lo que había a finales de enero recogido, y ya vamos por 577, 578, es decir, en un mes hemos recogido casi lo mismo que se había recogido a lo largo del año hidrológico que empieza en septiembre. Son 200 litros por metro cuadrado que han hecho que los manantiales estén acolmatados, estén hasta arriba ahora mismo, y bueno, y que las expectativas, pues, de ánimo, ¿no?, de cara a la época de verano que está por venir. Ahora mismo, satisfacción, porque además este agua no ha provocado daño y ha caído como debía caer. Sí, poco a poco y, bueno, o con cierta intensidad, pero sin provocar daño. Aprovechar. Pues eso en relación a las diferentes áreas bajo gestión de Manuel Ángel Chacón, que nos está acompañando. Recuerden, en el día de hoy en este espacio, cosa de todos. Nos vamos a quedar ya con las preguntas de los oyentes, porque, como decíamos, se van acumulando, y además, en cuanto que comienzan estas cuestiones, pues todavía suelen haber más llamadas. Por ejemplo, un oyente quiere saber si el equipo de gobierno ya tiene claro dónde va a instalar el futuro recinto ferial. También pide solución para los baches que están prácticamente por todo el asfaltado de la localidad. Mira, respecto a la ubicación del recinto ferial, tenemos las tres alternativas que se estaban barajando y sobre la consulta que estábamos haciendo a los vecinos que la vamos a seguir llevando por los barrios, con lo cual son las tres posibilidades más viables, por decirlo de alguna manera, ¿no?, que se pueden considerar ahora mismo, pero siguen siendo tres y que vamos a seguir sometiendo a la opinión de los ubriqueños y de las ubriqueñas. Respecto a los baches, te lo decía antes, soy el primer conocedor de que no hay una sola calle en Ubrique que no esté bacheada, que se le haya echado hormigón o que tenga grava tira para tapar bache para salir del paso. La situación actual es lo que te decía. Tengo apalabrado, por decirlo de manera coloquial, un nuevo vehículo para el servicio, con la idea de que exista una cuadrilla, iba a decirte una patrulla, no, una cuadrilla de mantenimiento que sea autónoma y que coja por la mañana los trastos, como se suele decir, empiece por una calle y no salga de la calle hasta que no esté con los baches tapados. Lo ideal que sería poder asfaltar. Eso es mi no sé si mi ilusión por encima incluso del PGO, pero lo ideal sería poderlo asfaltar. Ojo, asfaltar en condiciones. Eso significa que hay que hacer un fresado previo. Las jornadas de fresado son 2.800 euros. Eso implica tener que quitar el asfalto existente, con lo cual cada vez que se le echa hormigón a una calle implica costes posteriores. Así que lo que estamos planteando, y así lo tengo visto con el servicio, es que en cuanto el tiempo lo permita, porque ahora mismo no se puede hacer, lo que sea bacheo se haga con asfalto, con aglomerado, de manera que no, en la medida de lo posible, quiero evitar echar hormigón donde debe de haber asfalto, porque cuando podamos permitirnos asfaltar una calle, tendremos un problema. Así que vamos a ir bacheando con asfalto. Está previsto, como te digo, una cuadrilla que se va a dedicar exclusivamente a eso no a otro fin. En cuanto tenga publicado el presupuesto y pueda disponer del dinero, porque ahora mismo no tengo el coche, como te digo, lo tengo palabrado pero no puedo recoger, como que se ha comprado un coche pero todavía no tiene la llave. Y también decirte que, también lo puedo avanzar ya, tengo ya el cálculo hecho para poder asfaltar la calle Algeciras con calle Bornos, que es la calle que baja por la parte final de la calle Granada, digamos, hacia la zona de Hipersor. Quiero inicialmente, ya te digo, al menos la entrada de calle Algeciras, que está día a día, cada vez intransitable, y no vamos a poder ni entrar ni salir de Ubrique, como sigamos así. Por lo tanto, al menos calle Algeciras, calle Bornos y bacheo de las zonas más importantes. Lo demás vamos a tener que ir haciéndolo, como te digo, con asfalto en frío, en cuanto podamos manipularlo, porque ahora mismo no se puede manipular, no hay quien clave una pala en el asfalto en frío. Así que en cuanto el tiempo empiece a calentar un poco, pues empezaremos a aplicar este asfalto. Un tema al que te refería anteriormente, el oyente ha tenido que enviar la pregunta más o menos sobre esa a la altura de cuando nos comentabas eso. Un oyente quiere saber si han tomado alguna determinación acerca de la pasarela de la Fuente de San Francisco con el tema de los resbalones. Es lo que te decía antes, estamos viendo qué producto se le puede aplicar de manera que no resbale, porque lo que es el material es plancha de acero galvanizado con forma estriada para que supuestamente evitara resbalones, pero si aún así se sigue resbalando las personas, pues hay que buscar una solución y estamos en ello. Otro oyente dice que la calle de entrada al pueblo por la zona de la avenida Jesulín está en muy malas condiciones. Bueno, pues precisamente lo que estábamos hablando, comenta que da muy mala imagen a los visitantes que usan esa calle para entrar al pueblo. Mi idea era haberlo podido asfaltar para que este fin de semana, para que este puente estuviese ya hecho. Entre la lluvia y la disponibilidad presupuestaria hacen que no me pueda gastar lo que no tengo. En cuanto esté publicado en el BOP al día siguiente, está la máquina ahí asfaltando aquella calle. Una calle que, por cierto, se utiliza evidentemente con el tema de la subida Ubrique, en el parque Presalida y demás. Así que imagino que se intentará antes de mediados de abril. ¿No? Te digo como con la plaza Ministro Fernando Ordóñez, no te voy a decir lo que vaya allí, me vaya a equivocar o vaya a pasar cualquier cosa, pero mi idea es que antes de final de mes esté hecha incluso. No, no está condicionado a la subida. Es porque es sí, no, una vía principal y uh-huh. no podemos permitirnos estar en esas condiciones. Por Line, María nos dice, en la calle Rosario hay dos aparcamientos y lo han quitado, han puesto carga y descarga cuando a 3 metros en la calle San Sebastián, enfrente de la mercería, hay otro y el otro al otro lado en la puerta de otra de las tiendas. Hay más carga y descarga en la calle San Sebastián que en la avenida, cuando hay más tiendas y bares en la avenida España. Bueno, pues un poco la queja es de que, en definitiva, viene la pregunta directamente de Line, así que la queja un poco es que hay muchas cargas y descargas en la calle San Sebastián y que eso resta aparcamiento para los ciudadanos. En la calle San Sebastián, si yo no me equivoco, va a haber, es un tema más de tráfico, pero si yo no me equivoco van a quedar 3 cargas y descargas, o uno doble, que es el caso de la calle Rosario, porque las furgonetas grandes ocuparán uno. Es una, la calle Rosario es la entrada hacia el bordillo, por eso es para aprovechar ese doble hueco. Si es una furgoneta grande, la aprovechará una, y si no, si son dos coches pequeños, dos furgonetas de utilitarias, digamos, de servicio de Ubriques, lo podrán aprovechar dos. Y otro, efectivamente, un poco más adelante, pero creo que no se van a quedar ningún otro más allí. Y por dar el dato, creo, tendríamos que mirarlo, pero creo que la calle San Sebastián tiene más densidad de establecimientos que la Avenida de España. En menos metros, más sí. densidad de... Sí. Bueno, pues eso sobre la situación, ¿no? De alguna manera, claro, responde a lo que te decía. Esto es una propuesta cuando se hizo el estudio y así se le presentó a los usuarios de la calle en su día. Nos vamos a la calle El Sol. Un vecino de la calle del Sol pide la limpieza de los solares de aquella zona y suciedad y proliferan muchas ratas. Efectivamente, estos solares se les ha mandado en una primera ocasión una notificación a los propietarios del estado en el que se encontraba. Es una orden de ejecución diciéndolo que hay que mantenerlo en las adecuadas condiciones de ornato y conservación. Y si yo te lo digo también de memoria, creo que hace una semana aproximadamente se les reiteró ya con un plazo de ejecución. Una vecina quiere saber qué debe hacer para solicitar una plaza de aparcamiento para minusválido en su zona. No la pide fija, sino rotativa. Comenta que en su calle, Manuel de Falla, solo hay una plaza y siempre está ocupada por esa zona. Hay varias personas con movilidad reducida. Bueno, imagino que se refiere que hay una plaza otorgada a una persona en concreto. Y sí, lo que pide. Esto, el cauce habitual es presentar la solicitud indicando el punto y las condiciones y ya la policía hará el informe correspondiente con la valoración de lo mismo. Las plazas que, bueno, yo he hecho aquí un comentario porque estaba leyendo aquí, imagino que no están adjudicadas a una persona en concreto, sino una plaza para minusválido. Efectivamente, cuando una plaza reservada sea minusválido, sea un vehículo concreto, sea un vehículo de emergencia, para que esté destinada de manera finalista, es decir, para que sea una persona concreta, tendría que tener la matrícula debajo. Así que anotada. Si no aparece, es para que cualquiera, evidentemente, que cumpla con esas condiciones, que sea un vehículo de carga y descarga o que sea un vehículo con tarjeta de movilidad reducida. A través del Line, nos hablan del Salto de la Mora, por la parte de la residencia. En el Salto de la Mora hay coches que no los mueven, que no los menean, dice aquí a través del Line. además, aparcan en los garajes. ¿Se podría hacer algo? Además, cuando hay reuniones de... en concreto un colectivo allí en esa zona, aparcan como quieren y está complicado hasta pasar con el coche, aparcan en los dos lados de la calle, así que bueno, pues nos hablan de diferentes dificultades por aparcamientos de coches en esa zona. Bueno, yo lo que puedo hacer es le voy a trasladar a la compañera que lleva tráfico ese punto en concreto, pero bueno, al final y al cabo es casi como en todas partes de Ubrique, que responden al poco civismo, poco cumplimiento de las normas fundamentales de circulación y tráfico. O sea que habrá que valorar la situación por si hubiese que poner algún tipo de obstáculo o algún tipo de intensificar el control policial. No hay otra manera. De todas maneras, ya te digo, se lo traslado a la compañera. Y es cierto que, lo digo como residente en esa zona, ha habido novedades, incluso en ese lugar. Así que depende un poco de... El cumplimiento de lo que se señalice, ¿no? Que esto es como la velocidad. está permitida la que está. Sin embargo, pues hay quien se la salta, o no la saltamos. Un poco, no vamos a poner bien puesto. Yo creo que por eso, ¿no? Un poco la intención de la pregunta es como que haya más presencia de la policía para que se cumpla, claro, lo que se ha señalizado. Muy bien. Pues ahí queda la pregunta que trasladamos de este vecino de allí, de Salto de la Mora. Un vecino pide que también se tenga en cuenta el camino de Benaucaz. Comenta este oyente que se habla de muchas calles y del arreglo de muchas zonas, pero que no escucha soluciones sobre la problemática de esa zona. Quiero saber si hay algún proyecto, como ya dijeron todos los grupos políticos, en periodo electoral. Yo no sé si el vecino me ha visto por allí. Yo estoy seguro que es la zona que más he visitado, Dubrique, seguro. Sin coger, sin la libreta, sé que le pueden preguntar a los vecinos de la zona de la calle San Blas, de la parte de enfrente. Hemos estado por el pollete de detrás, hemos estado con los vecinos de una vez que, vamos, de la propia calzada hacia arriba. De hecho, hace 2 semanas le pedimos colaboración al servicio de agua para que nos dejaran el todoterreno para subir con la delegada provincial de Cultura hasta la altura del Rano, incluso la llevamos, para que la delegada conociera de primera mano, a pie de terreno, la problemática que existe allí. Lo que podemos hacer hasta donde se puede tocar, que es poco más que el límite de la calle San Blas, es lo que estuvimos haciendo, bacheando, y con el compromiso que sigue en pie de mejorar el pavimento de esa parte. Además, están dadas las instrucciones para que se reponga la farola que se cayó cuando se cayó el muro, y una farola justo al final de la zona pavimentada, hasta donde podemos poner el último cable, por decirlo de una manera, sin incurrir en temas de medio ambiente o cultura. Comenta, porque es un añadido, ¿no?, a esa pregunta, comenta que los vecinos han tenido que limpiar las cunetas para evitar problemas con las lluvias, decía. Sí, sí, lo sé porque lo vi el otro día y me la han trasladado a mí mismo. Un oyente quiere saber si tienen una alternativa, esta pregunta que incide en lo que hemos comentado anteriormente de la calle San Sebastián, si tienen una alternativa para que aparquen los vecinos de la calle San Sebastián cuanto antes de quitarle los aparcamientos de esta vía. La calle, es verdad que como el problema se ha alargado, ¿no?, por el tema que te dije de los bolardos y la señalización, ya se ha visto con los vecinos en numerosas reuniones que hemos tenido, y bueno, recordar que cuando llegamos ahí no había ningún aparcamiento contemplado, eso iba todo sin un único aparcamiento. Lo que hicimos fue una reforma de proyecto y una adecuación de manera que se pudiera habilitar el mayor número de plazas sin comprometer la seguridad del viandante, porque yo estuve reunido con una perito de tráfico y seguridad vial, precisamente preguntándole hasta dónde podíamos llegar sin comprometer la seguridad por la ley del peatón. Bueno, yo no me pida que te dé el detalle porque es difícil y no lo conozco, por eso le pregunto a ella. Y los aparcamientos que se van a quedar son el mayor número, te garantizo, porque el otro día me enseñaban una foto que hacía yo con la rodilla en el suelo midiendo la calle. Y es que hemos estado buscando hasta el último centímetro donde poder aprovechar para meter un coche. O sea que no es que hemos quitado, hemos ganado aparcamiento dentro de lo que allí estaba previsto. Por cierto que una vecina de la calle San Sebastián quiere agradecer al concejal la rápida respuesta en la colocación de los pasos de peatones que habían solicitado para esta calle. Bueno, para mí ha sido muy lenta. Yo le agradezco, pero bueno, para mí ha sido muy lenta porque yo esperaba tenerlo mucho antes. Es verdad que en cuanto he visto que esto se podía dilatar más allá de lo que se puede escapar mi control, lo que hemos hecho es, por nuestra cuenta, buscarlo y ya se cobrará por otro lado, como se suele decir. Hablamos ahora de la bajada del mirador de Ubrique Alto. Un oyente quiere preguntar al concejal si iban a poner la alcantarilla de la bajada del mirador de Ubrique Alto. Por otro lado, quiere saber si la alcantarilla de subida de la calle Carril están atascada y no recogen agua. El tema de los invernales y la alcantarilla también es verdad que desde que llegamos lo estamos viendo. Y tengo que decir que cada vez que lo traslado a la empresa que gestiona el tema de agua, me demuestra que siguen trabajando en el día a día. Es decir, ahí, igual que yo quiero tener una cuadrilla para el mantenimiento de baches y acerados y demás, la empresa municipal tiene una cuadrilla que se dedica exclusivamente al saneamiento, a la limpieza de la alcantarilla. cada vez que me dicen una, me la anoto para decirle, en tal sitio te queda una, porque como están continuamente y no paran, es verdad que yo se lo decía el otro día al gerente, a lo mejor hay que intensificar un poco y meter refuerzo, porque es un tema que me preocupa. A mí me gustaría que la... ¿Qué pasa? Que cada vez que llueve, por las condiciones en las que estamos, se nos vuelven a atascar. Por la propia erosión de la arrastre. Pero me anoto la dirección de estas dos concretas para trasladarla. Y esta persona que hacía tres en uno prácticamente la pregunta, otra más que va dentro de esta cuestión que planteaba. Por último dice, los escalones de la calle Paz y Polletón tienen mucha altura. Hay personas mayores a las que les cuesta subir, en particular una persona enferma que vive por allí y no puede salir de su calle por esa zona. Comenta que son obras menores, que si se pudieran realizar. Se pueden estudiar. Más que no me cabe duda que si es realizable, se realizará. Pero la cuestión es ver la operatividad. Por ponerte un ejemplo, el otro día estuve yo en la calle Guindaleta viendo precisamente también un tema de otra persona que había solicitado una rampa, ¿no? Y viendo aquello, el porcentaje de inclinación superaba en mucho el 10% que se indica como margen de seguridad por tema de la silla. Y vamos, lo hicimos allí la comprobación in situ. Es decir, una rampa con tal inclinación provoca que la silla se vuelva para atrás. Con lo cual, mi compromiso es que voy a trasladarlo para que al menos se estudie y, si es posible, que se ejecute. Una vecina cuenta que desde la zona de la Babel, para que nos entendamos, hasta la Plaza de las Palmeras, el acerado está en muy mal estado. Sí, lo sé que hay zonas que están bastante mal, y ya te digo, en cuanto intensifiquemos el tema de mantenimiento de baches y aceras y todo, yo estoy seguro de que los vecinos van a notar un cambio muy sustancial, porque es que es evidente, vamos, cómo están las calles. Por cierto, tenemos que cortar en este momento las preguntas que puedan entrar, al menos en el día de hoy. Si llegaran, pues las aplazaríamos para otro día. Porque tenemos varias acumuladas, entonces para pues dar tiempo en los minutos que restan por delante. Una oyente se queja del mal estado en el que se encuentra el muro situado en el segundo bloque de la barriada del Rincón. Sí, también es verdad, y lo he estado viendo yo con los servicios técnicos, y les he encargado que me miren cómo se puede ejecutar aquello, para ver qué podemos hacer allí. Hablamos antes de aparcamiento, ¿no? De las zonas reservadas para minusválidos. Dice un oyente, pide que se revisen los aparcamientos de minusválidos, ya que muchos usuarios hacen mal uso de estas plazas. Exactamente. Como es algo muy generalizado, como el tema de los vados, se hace un mal uso del tema de vados, efectivamente. Hay veces que se tiene un vado y se aprovecha para poner un dos por uno, ¿no? Para poner uno dentro y otro en la puerta. Y efectivamente es un mal uso. Una vecina de la calle José Luis Tejada, junto a la Viña al Perro, dice que por esta calle no pasan ni los barrenderos ni los jardineros, asegura. Los vecinos se encargan de limpiar la calle, considera que es injusto. Me tomo nota para ver el servicio, cuándo pasa por allí y la frecuencia que tiene prevista. Eso en cuanto a la calle José Luis Tejada, como decimos. Nos vamos a... Bueno, en general habla de este vecino... que se replanteen las zonas de carga y descarga y aparcamiento en la calle San Sebastián, comenta este mismo tema, que considera que 11 comercios, según ha contado él, son menos que los que hay en la avenida, dice. Bueno, es una calle de tránsito y una avenida peatonal. Es decir, que es que esto tiene mucho análisis y no soy yo quien ha hecho el estudio, por lo tanto no puedo rebatirlo. Puedo decirle que se verá la evolución que tenga. Hablamos anteriormente de la Real Rincón, del segundo bloque, creo que era anteriormente la pregunta, este es el tercer bloque. Una vecina dice que en el tercer bloque de la barriada, el Rincón, hay poca luz, la farola desprende muy poca potencia. Tercer bloque, farola Rincón. Bueno, me la anoto y lo vemos. Y bueno, pues dentro ya de las últimas cuestiones que van llegando, una oyente dice que la Alameda del Cura es de doble sentido, que aparcan en ambos lados de la calle y es complicado el paso de dos vehículos. Comenta que se replantea además la zona de Carla Sade, justo allí, la curva. Ya que cuando aparcan ahí es difícil maniobrar en esa zona. Ajá, pues tomamos nota para que se haga la valoración adecuada por tráfico. Es cierto que ahí se puede circular tanto para arriba como para abajo, para que nos entendamos. Es verdad. Pero es cierto también, depende de los... Habrá que limitar aparcamientos en alguna de las zonas, porque es verdad que es complicado. La esquina también, que es verdad que la esquina es un poco pronunciada. Bueno, se ve, y si es mejorable, ¿por qué no? Pues ahí queda esa pregunta que vamos a comprobar que no era la última. Efectivamente, un oyente, esta es una última pregunta, así dice que, dada la afluencia de público esperada para la fiesta del carnaval del sábado, ¿no sería más más lógico situarla en Las Palmeras? Bueno, ya ahora mismo ya está todo previsto y bueno, se lo voy a trasladar al compañero, ¿no? Para que haga la valoración ya de cara al próximo año, seguramente, porque estamos pendientes también del tema de la lluvia, hay muchos factores que están condicionando, ahora mismo lo tiene un poco en vilo. Yo se lo traslado y seguro que él lo valora. Es una cuestión que además otros años también, porque ha llegado, ¿no?, a celebrarse allí en Las Palmeras, cada sitio tiene sus pros y sus claro, contras. Es que como todo, hay quien opina de una manera y quien opina de otra. Hay quien ahora mismo está así, y bueno, lo más que podemos hacer es lo que te digo, trasladarlo y estudiarlo. Seguramente los vecinos de Las Palmeras no se están de acuerdo, eso es cuestión de ver las distintas posibilidades y por qué no. Por otra parte, sobre lo que nos comentabas anteriormente, dice un oyente de la calle San Sebastián, comenta que se han medido con la silla y con el presidente de Discovery, pues la silla es eléctrica, las manoles son más anchas, bueno, imagino que se ha tomado una medida sí, para que... el tema de lo que se midió fue, creo recordar, pues te lo voy a decir de memoria, pero la silla que llevaba Manolo medía 60 y tanto centímetros y vimos que si se ponía 1 metro ya era demasiado la anchura y era podía resultar excesivo porque se podía comprometer el tema de la seguridad rodada también y vimos que el estándar de las sillas de minusválidos es de 80 centímetros. Ese es el mínimo que van a tener los bolardos desde donde se instalen hasta la acera o la ventana que haya, es decir, en función porque sabemos también que hay zonas en las que la superficie está pronunciada hacia afuera, con lo cual al final está el obstáculo en la pared y no tanto en el bolardo. Bueno, pues aún así, si hay una ventana que se pronuncia hacia afuera, desde el extremo hasta el bolardo, no debe de haber como mínimo 80 centímetros. Así que bueno, es el estándar de la silla, ¿eh? Se han tomado las medidas lógicas, las correspondientes. Bueno, dentro de, ojalá hubiésemos podido poner 1 metro y medio, sí, ¿no? Sí, por decirte, pero teníamos que decidir entre poner los límites de seguridad y garantizar el tránsito peatonal con una silla. Hemos cogido la media, que es 80. Y lo que tampoco es lógico es que haya pivote o bolardo con macetera y que no pueda pasar por allí. Claro. Lógico completamente. Claro. No puede pasar un carro. De hecho, también o queríamos. Una silla de ruedas. No te lo comentaba antes, pero queríamos quitar también el semáforo que está allí puesto, que no. Que no, no, hace otra, no hace otra cosa que estorbar. O sea que también va ahí fuera. Además, este oyente denuncia que hay gente que hace mal uso de los aparcamientos minusválidos por parte de las personas que no necesitan estas plazas. Bueno, pues también algo que comentábamos anteriormente. Pues sí, pues. Y ahora sí, ya la última cuestión. Voy actualizando y cada vez que actualizo hay novedades. Bueno, a través de la IN, después de la choriza en la calle Tajo, no se realizaron tareas de limpieza de las micciones, dice. Los vecinos tuvieron que limpiarlas. Pues voy a trasladarlo al servicio porque me congratulaba de lo bien que había quedado aquello y lo rápido después de... Me decían algunos vecinos que cuando trabajaban los de básica que aquello había amanecido limpio. La calle Tajo concretamente, voy a preguntar si es que por cualquier motivo se quedó detrás o no todo lo bien que debiera. Pues ahora sí, nos quedamos en esa última cuestión, además al límite de nuestro tiempo, así que hemos... He aprovechado bien todo el tiempo para el máximo número de preguntas posibles. Es el objetivo, además, de este espacio, el poner en contacto a los ciudadanos con responsables municipales. Hoy nos ha acompañado Manuel Ángel Chacón. No sé si algún apunte antes de finalizar que se te haya escapado cuando hemos analizado las diferentes áreas, que han sido mucho tema, la verdad. Bueno, seguro que tengo, como me dé carrete, tú muchísimos sabes. Más, ¿no? Pero así a bote pronto nada destacado que yo creo que se haya quedado atrás. De otra forma iremos analizándolo en próximas citas. Así que el agradecimiento, como siempre, a los oyentes y en este caso concreto, además, a Manuel Ángel Chacón, delegado de Urbanismo, Vías y Obras, Agua, Residuos Sólidos Urbanos y Limpieza Viaria y primer teniente de alcaldesa, por habernos acompañado en el día de hoy. Muchas gracias. Gracias a vosotros.